Hace muchos años fui al cine. Pagué mi boleto y me metí a ver esa película, y esa película era de desastres climáticos. Se trataba de que venía una tormenta fuertísima sobre la tierra y se inundaban ciudades y luego se congelaban otras, y un huracán, y yo me acuerdo que ese día, no me acuerdo por qué, porque fue hace muchos años, pero me acuerdo que fui solo al cine y me senté, no me acuerdo si era soltero o estaba casado, pero yo me acuerdo que me senté casi adelante en la mera primera fila, y la pantalla estaba tan grande y estuve ahí como por 2 horas viendo todos esos desastres climáticos que hasta me empezó a dar frío y me la empecé a creer. O sea, se sentía, no, nunca fueron al cine y la película estaba tan así, tan envolvente, que sentías que te metías en la historia. ¿Nunca les pasó? Entonces, se acabó la película, ¿no? Se acabó. Mientras estaba viéndola, estaba emocionado, pues ahí asustado, cuando la lluvia y los truenos y todo. De eso trataba la película. Y no van a creer, cuando me salgo, estaba nublado y tronando. Y se veía el cielo negro, así bien fuerte el viento, y dije, no puede ser. ¿Ahora qué voy a hacer? Estuve suficiente tiempo allá adentro, en la ficción, porque eso es el cine, ¿no? ¿No es ficción? Estuve tanto rato ahí en la ficción, que cuando me salí de la ficción, vi algunas similaridades entre la ficción y la realidad, y empecé a sentir adentro de mí como que ya no era ficción, como que ya era la realidad. ¿Soy el único que le ha pasado eso? Pues ya no vaya al cine, pastor. Pues sí, por eso ya no voy. Bueno, ya no voy porque ahora me duermo, ¿verdad? La otra vez estaba viendo con mis hijos un corto de una película, y le dije, ¿sabes qué? Esa la vamos a ver, se ve bien emocionante. Y me dijeron, ya la vimos. ¿Ya la vieron? ¿Cuándo fueron? ¿No me invitaron? No, si fuiste, nomás que te quedaste dormido, me dijeron. Dije, oh, pues les digo. A veces que tú estás expuesto a la ficción y es tan envolvente, tan poderosa, tan cautivadora, tan realista, que después te la empiezas a creer. ¿Nunca vieron a los niños que se sienten Jedi y todo? Pero no solo le pasa a los niños. Hay veces que la ficción es tan intensa, es tan popular, es tan, la ficción es tan sensorial, que casi te convence que es la realidad, cuando es ficción nada más. Esa experiencia que acabo de describir tiene un paralelo con lo que le pasa a los cristianos. Miren, todo el mundo vive bajo cierta manera de pensar y de vivir. Y ellos creen que ellos tienen la razón. Todos los medios de comunicación masiva dominantes, televisión, radio, internet, siguen esa manera de ver el mundo también. Toda la gente con la que tú trabajas casi también vive bajo esa perspectiva, pensando que ellos tienen la razón. Tus propios parientes creen que ellos están en la razón y tú estás en el error. Algunos, incluso sus propios esposos, sus esposas, sus propios hijos. Es más, los hijos que tú amas nacen bajo esa realidad. Ellos creen que ellos tienen la razón y que tú eres el equivocado. O sea, literalmente, todos creen que tienen la razón, y que los cristianos están fumados, viven en una nube, o sea, viven fuera de la realidad. Y si no fuera suficiente eso, una parte de ti misma, algo dentro de ti mismo, también le gusta eso. O sea, todo parece decir que los equivocados son los cristianos, que viven fuera de la realidad y que todos los demás están en la razón. Pero algo más profundo que tú mismo, muy adentro de ti, cambió. Y te llegó a convencer, Dios te llegó a convencer, que todo eso no es la realidad, sino que el que tiene la razón es Él. Y no es que tú lo anduviste buscando, pero Él te cambió muy adentro de eso. Y para ayudarte, te regaló su Espíritu Santo, que es como su voz en ti, que te reafirma y te dice: sí, no estás equivocado, es verdad, no es un rollo religioso lo de Dios, es la verdad. Dios es real, Dios existe, y lo que Dios está diciendo es eso. Así son las cosas como Él las ve y como Él las explica. Pero Dios no solo nos dio su Espíritu para ayudarnos en esa lucha, también nos dio su libro. Eso que acabo de describir, ¿no es cierto? ¿No les pasa a ustedes? ¿No les pasa a ustedes? Que a veces cuando están entre semana, rodeados de toda la gente, que según los estándares sociales no son mala gente, es gente trabajadora, gente amable, comerciante, son buena gente en términos sociales, pero viven en otro esquema, otra perspectiva. Y a veces tú te preguntas, ¿sí de veras estaré en la razón? ¿O son ellos los que están en la razón y yo caí en una secta o en un coco wash? No sé, ¿no será que estoy de plano muy fanatizado, como dicen ellos? ¿Qué tal si ellos tienen la razón y yo estoy equivocado? Pero algo muy adentro de ti te dice: no, yo sé que no. La Biblia es verdad. No puedo dejar de creer eso, algo me convence. Hace sentido como lo dice ahí Dios en el libro. Pero cuesta trabajo porque estamos en un... Estás en la primera fila del cine. Es tan envolvente, tan convincente, y luego parece cuadrar con ciertas otras cosas de tu vida cuando te sales del cine y ves la nube y lo dices, no, pues... Pero cuando yo salí del cine, me tomó un rato decir, sí, está nublado. Está fuerte el viento, está lloviendo, pero no es el día después de mañana. No es la película, nada más se parece, pero no es la realidad. Eso que vi es ficción. Eso que tú has vivido, tú vives espiritualmente hablando, le ha pasado a cada generación de cristianos que ha vivido sobre la tierra. No es extraño lo que te pasa. Le ha pasado a cada generación de cristianos y también a los cristianos del principio les pasó. Si todo lo que he dicho no fuera suficiente, los que son cristianos, según la Biblia, por creer esto, que no es popular para la mayoría, terminan sufriendo el rechazo, la burla, la lástima de los otros diciendo, pobrecito, yo pensé que eras inteligente, si hasta fuiste a la universidad, o sea, yo pensé que sí, pero mira, ya caíste, o sea, ¿cómo tú crees eso? Eso no es nada, que te tengan lástima, compasión, que te vean con cara de pobre débil, te lavaron el cerebro, sino que en algunos casos hasta sufres desprecio y algunos cuantos agresiones por eso. En la historia del cristianismo, incluso algunos han padecido el martirio, ¿no es cierto? Todo nomás por decir que creen en el libro, que creen en el cristianismo. ¿Por qué te hablo de esto? Porque eso que tú vives no es extraño. Que las dudas que te llegan de vez en cuando por lo difícil que es tratar de vivir con esa fe es una lucha de todos. Por eso algunos cuando vienen a la iglesia les cuesta conectarse porque dicen, es que eso no es la realidad. El pastor vive en su burbuja y nos habla de la Biblia, pero cuando yo salgo a la calle nadie me cree. Les hablo de la Biblia, no me hacen caso, se burlan o me miran con cara de que me tienen lástima. Si la Biblia es cierto, ¿por qué nadie la cree? Nadie, entre comillas, aquí somos muchos, pero comparativamente hablando, no somos nada. ¿No es cierto? Más incluso entre los que dicen ser cristianos, algunos de nosotros nos ven como fanáticos, ¿no? O sea, nos ven con cara de, ya, pues, ¿quieres ser cristiano? Pues ya, no te lo tomes tan a pecho, no te fanatices. Está bien, ve los domingos de vez en cuando si quieres, pero oye, diario la Biblia, te pasas. Hasta dar dinero, oye, no, de plano, te estás pasando. No solo lees la Biblia, ahora lees otros libros de ese más rollo, te vas a enfermar. Hasta los que dicen ser cristianos a veces nos dicen que estamos equivocados. ¿Quién tiene la razón? Pues eso que tú vives, eso también les pasó a los cristianos de la segunda y tercera generación. ¿Quiénes son esos? Okay, los cristianos de la primera generación fueron los apóstoles y los que vivieron con ellos. ¿Está claro? Los de la segunda generación fueron los que se convirtieron en cristianos por el testimonio de ellos. Y los de tercera generación son los que se convirtieron en cristianos por el testimonio de los que oyeron a los apóstoles. ¿Está claro? Ok, los cristianos de la segunda y de la tercera generación son los que recibieron la carta de primera de Pedro. Y Pedro, que ya estaba viejito y se iba a morir pronto, les escribió la carta a esos que nunca vieron con sus propios ojos al Señor Jesús y que ya empezaban a ser perseguidos, rechazados, ser objeto de las burlas de la gente, y decían, ¿será que sí estamos en la religión correcta, en la creencia correcta? Porque es que parece que nada funciona. Este no es la creencia popular, al contrario, se está sufriendo por esto. ¿No estaremos nosotros fanatizándonos? Y entonces Pedro, impulsado por el Espíritu de Dios, escribe esta carta a cristianos que están sufriendo para animarlos y recordarles que no están equivocados, que sí están en el lugar correcto. Vayan a primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro escribe su carta, dicen los primeros versículos, a los expatriados, es decir, a los que son cristianos y están dispersos por muchos lugares que él menciona en la primera parte de la carta, en los versículos 1 y 2. Y luego el propósito de él es animar a los perseguidos y a los que sufren por ser cristianos, que a veces se preguntan, ¿sí valdrá la pena todo esto? Cuando la mayoría no, me dice que el equivocado soy yo. Y luego estoy sufriendo, ¿vale la pena sufrir por todo esto? Entonces, él les escribe esta carta a ellos. Y la forma en que él escogió acomodar la carta fue así. Él escogió usar ciertos bloques, cuatro bloques, la carta se divide en cuatro bloques, así miren. Les dice ciertas realidades espirituales, les dice, miren, esta es la verdad, no se confundan. No le crean a la mayoría. Esto es lo que Dios está haciendo, ya ha hecho. Esa es la realidad. Y con base en la realidad, yo tengo instrucciones para ustedes. Pero antes de ir a las instrucciones, Él les va a dar algunas realidades, les va a recordar las realidades espirituales. ¿Me doy a entender? ¿Y por qué va a hacer eso? Porque esa es la manera que Pedro, bajo la guía del Espíritu Santo, cree y se convence de que haciendo así, recordándoles a ellos las realidades espirituales, es como los va a motivar, les va a dar la motivación para obedecer las instrucciones. Sí, cristiano, estás sufriendo, ok, aquí hay instrucciones para ti, pero antes de darte las instrucciones quiero que recuerdes cómo son las cosas según Dios, que esto es la realidad y tú las entiendes, entonces vas a poder hacer lo que yo te voy a mandar. La primera lista de realidades que Pedro describe está desde el versículo 3 hasta el versículo 12 de capítulo 1. Si lo hubiera leído en griego, que es el idioma original, habrías descubierto que es una sola oración gramatical desde el versículo 3 hasta el versículo 12. ¿Me estoy dando a entender? Era común en aquellos tiempos escribir de esa manera, oraciones largas, hablando de las cosas que Dios había hecho para enseñarle a los oyentes. Y después de que le dice, esa es la realidad, no se confundan. Si no la saben, conózcanla. Y si ya la saben, recuérdenla. Entonces, por tanto, como resultado de esto que les acabo de decir, entonces, eso es lo que deben hacer. Y entonces vienen imperativos. Cuatro veces se repite esto. Descripción, instrucciones. Número uno, descripción, instrucciones, cuatro veces en la carta. La primera descripción de las realidades, versículos 3 al 12 del capítulo 1, y luego vienen cinco órdenes, cinco instrucciones del versículo 13, de 1:13 hasta el capítulo 2, versículo 3. Hoy no les voy a hablar de las instrucciones, todavía no llegamos ahí. Voy a retomar donde me quedé en la última enseñanza de Primera de Pedro, y me quedé en Primera de Pedro 1:9 en aquella ocasión. Y hoy voy a retomar Primera de Pedro capítulo 1, versículos 10 al 12. Pero antes de empezar a explicar esos versículos, voy a hacer un resumen de lo que dicen los versículos 3 hasta el 9. Así que préstenme atención para que no pierdan la cadena. Pedro comienza en el versículo 3 diciendo una bendición a Dios. Como dicen de donde yo vengo, le habla a Pedro para que lo oiga Juan. O sea, Pedro le está hablando a Dios para que lo oigan los cristianos. Pedro va a bendecir a Dios en una oración larga de versículos 3 hasta el 12, 10 versículos. Es una oración todo eso, pero en su oración está tan cargada de teología que la escribió para que ustedes recuerden lo que es la realidad. ¿Me están siguiendo? ¿Qué es la realidad según Pedro? Número uno, dijo él en el versículo 3, la realidad es que ustedes ya nacieron de nuevo, ustedes son nuevas criaturas. Según el versículo 3 dice, bendito sea el Dios y Padre, es una oración de alabanza a Dios, quien según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo. Es lo primero que dice. Si tú eres cristiano, tú de veras naciste por dentro. Algo nuevo empezó dentro de ti. Y ese nuevo nacimiento, algo nuevo empezó dentro de ti. Por eso les dije, en lo más profundo de tu ser ha sucedido un cambio. Y esa nueva vida que experimentas goza de una poderosa esperanza. Ahí mismo en el 3 dice, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. ¿Es un hecho o no que Jesucristo murió, resucitó, cristianos? Y ellos decían, pues sí, sí, eso sí, todo el mundo lo sabe. Ellos vivían cerquita de los hechos, no era como ahora nosotros que la gente lo cuestiona. Ellos no, ¿me entienden? Ellos sabían que Jesús había resucitado. Entonces dicen, pero si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces ustedes nacieron de nuevo, si son creyentes. Y al nacer de nuevo, ustedes ahora gozan, por ser hijos de Dios, de una herencia. Porque si Dios es tu papá, hay una herencia para ti. ¿De veras? Sí. Versículo 4, otra realidad. ¿Cuál es la esperanza? Obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservada en los cielos para ustedes, que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe. ¿Para qué? Para la salvación. Entonces, otra realidad, no solo Dios tiene herencia para ti, también tiene salvación. Yo expliqué en su debido momento, la diferencia entre ambas es que herencia es algo que Dios te va a dar y la salvación es algo que Dios te va a quitar. La herencia es lo que Dios tiene para ti y la salvación es lo que Dios te va a quitar. ¿Qué te va a quitar Dios con la salvación? Te va a quitar a tus enemigos, te va a quitar tus dolencias, te va a quitar tu condenación, te va a quitar tu pecado, te va a salvar de todos tus enemigos. ¿Captan la diferencia? Mientras que en la herencia te va a dar muchísimas cosas que no caducan, que no pierden su valor ni su belleza. Esa es la diferencia. Son dos cosas buenísimas, ¿o no? Para los que son cristianos, son buenísimas. Para los que no son cristianos, como dicen en inglés, eso es nonsense. Ay, ¿a quién le importa eso? A mí lo que me importa es el aquí y el ahora. Claro, pues porque tú no entiendes todavía. El día que te conviertas, lo vas a valorar como nosotros lo valoramos ahora. ¿O no? Los lectores de Pedro, Pedro sabía que los cristianos iban a apreciar eso. Por eso se lo recuerda. Ustedes ya nacieron de nuevo. Tienen una esperanza viva. ¿Cuál? La herencia de Dios, la salvación de Dios. Otra realidad. Ustedes están sufriendo por ser cristianos. Pero qué misterioso, porque aunque sufren por ser cristianos, todavía sienten gozo. Versículo 6. El 5 dice: ustedes que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que les está preparada para ser revelada en el último tiempo, en lo cual se regocijan grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Sí, cristianos, es cierto, entiendo la realidad. Ustedes están sufriendo a pesar de ser cristianos. ¿Qué no se supone que los que deben sufrir son los malos y que los que hacen el bien? Pues aquí es al revés. Ustedes han creído y todavía están sufriendo. Pero ya descubrieron el secreto. Todavía se gozan, no en las pruebas, sino en la salvación. Y también se gozan en Jesucristo, versículo 8. Hablando de Jesucristo. A quien sin haberle visto le amáis, y quien ahora no veis, pero creéis en él, y os regocijáis grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. ¿En qué se regocijan? En Cristo. En Cristo. Todo eso son realidades. ¿Cuántos mandatos, cuántas órdenes imperativos hay en esos versículos? Ni uno. Puras descripciones, puros verbos en indicativo. Es decir, solo está diciéndoles lo que es. Les está recordando lo que es ser cristiano. ¿Captan? Ser cristiano es nacer de nuevo. Ser cristiano es tener una esperanza viva en la herencia y en la salvación. Ser cristiano es todavía gozarse en esa salvación y en Jesucristo a pesar de las pruebas que enfrentas. Eso es ser cristiano. Ser cristiano, versículo 9, es obteniendo como resultado de vuestra fe la salvación de vuestras almas. Así que el cristiano goza de todas estas realidades, pero no ha acabado. Porque ahora de los versículos 10 al 12 les va a decir otra realidad. ¿Cuál realidad? La realidad de que los cristianos de esta generación, de la segunda generación en adelante, incluyéndote a ti que eres cristiano, esa generación de cristianos, de entre todo el pueblo de Dios, son los más privilegiados de todos. Todos han oído el fútbol soccer, ¿no? ¿Cuántas personas juegan en un partido? A ver, Gianni, ¿cuántas? 11, ¿verdad? Bueno, si es un partido oficial, si es ayuno callejero, pues los que quieras, ¿verdad? Y no todos juegan de todo, hay posiciones, ¿no es cierto? Dígame algunas posiciones, futboleros, a ver. Portero, gracias, ¿qué más? Defensa, ¿qué más? Medio, ¿qué más? Cuando tú jugaste fútbol, yo jugué fútbol, aunque no lo crean. Cuando tú jugabas fútbol, todos querían, ¿cuál posición? ¿Cuál? Todos querían delantero. Hasta el gordito, ¿verdad? Él quería ser el delantero. Nadie quería ser el portero. Nadie quería ser el... Todos quieren ser el delantero. ¿Por qué? Porque es la posición privilegiada. ¿Por qué? Porque es la que echa el gol. ¿No? Por eso un portero que eche un gol, no, es una proeza. Un defensa que eche un gol, Rafa Márquez, es algo valiosísimo, ¿no? Pero pues todos quieren ser delantero porque es el anotagoles. Te tengo buenas noticias, Francisco. Tengo buenas noticias, José. Tengo buenas noticias, César. Buenas noticias, Débora. Buenas noticias para ustedes. De todos los jugadores del equipo de Dios, les tocó ser delanteros. Los más privilegiados del pueblo de Dios. ¿Quiénes son los jugadores del pueblo de Dios? Vean el versículo 10. Versículo 10. Acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a vosotros. Entonces, en el equipo de Dios hay profetas del Antiguo Testamento, eran parte del equipo de Dios, ¿sí o no? ¿Verdad? Dice, ellos profetizaron de la gracia que vendría a vosotros, diligentemente inquirieron e indagaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismo, sino a quién. Vosotros. Ahora, ¿quiénes son esos vosotros? Sigamos leyendo. En estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio. Entonces observen, profetas del Antiguo Testamento, ¿está claro? Dice, ellos cumplieron su ministerio, su misión, parte del equipo, y descubrieron que mucho del trabajo que ellos hicieron era para el beneficio de quién, de vosotros. Y luego dice, ellos, movidos por el Espíritu de Cristo, juntamente con, número dos, esos son los defensas, ¿ok? Los de atrás. Luego los medios, con los que les predicaron el Evangelio, versículo 12, dice, estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio. ¿Quiénes son estos? Los mismos apóstoles entre los cuales él estaba y la primera generación que anunció el Evangelio. ¿Me están siguiendo? Entonces tenemos los del Antiguo Testamento, la primera generación cristiana, que son los que le proclamaron el Evangelio a vosotros. Observen, es muy claro. Pedro en el versículo 10 dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de esta gracia que vendría a, ¿qué dice ahí? A vosotros o a nosotros, ¿qué dice? A vosotros, quiere decir que él no se está incluyendo en ese grupo, ¿verdad que no? Él está haciendo una diferencia entre ellos como apóstoles, la primera generación, y los que vienen después de ellos. Lo mismo en el versículo 11. Procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirían, a ellos, a los profetas, les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a, ¿qué dice? ¿A nosotros o a vosotros? ¿Qué dice? No los oigo, ¿qué dice? Pastor, no hable tan fuerte, va a despertar a los hermanos. Sí, perdón. ¿Ok? ¿A quién entonces? Versículo 12. Entonces, no a los apóstoles, sino a vosotros. No a nosotros, sino a ustedes, hermanos. Es lo que está diciendo Pedro. Y luego dice, en el 12 todavía, dice, en estas cosas que ahora os han sido anunciadas mediante los que os predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Otro miembro del equipo, los que están acá en la banca con el entrenador. ¿Quién es el entrenador? Dios. Y los mensajeros, los ángeles. Ellos están viendo el partido y ven acá los que van desde atrás tratando de mandarles la pelota a los de la delantera, y luego los medios proclamando el Evangelio, pasándoselas, y ellos que están acá como cuando yo jugaba fútbol, me acuerdo. Decían, no, pues los delanteros, qué suave. Ahí nomás, ese qué chiste. Ahí todos trabajan duro para mandársela y él nomás en los piecitos y decía. Todos bien cansados y ellos nomás se llevan la gloria, echando los goles. Ese eres tú. Ve todo lo que los profetas trabajaron para tu beneficio. Todo lo que Cristo tuvo que hacer para tu beneficio. Todo lo que los apóstoles y la primera generación de cristianos hicieron para tu beneficio. Y aún los mismos ángeles, versículo 12 al final, ellos anhelan mirar este misterio. Dicen, quiero decir esto, hermanos, a la luz del versículo 12 al final, que hay cosas en los misterios de Dios, sabiduría de Dios, que Él las está ejecutando desde el Antiguo Testamento y no le dijo a los ángeles lo que iba a hacer. Ellos están como en una telenovela de la vida real, viendo lo que ellos nomás los manda el Señor, dile esto a Isaías, veías aquello, aparécetele a Pedro, suéltale la cadena, y los ángeles como diciendo, Señor, explícame tú obedeces. Entonces los ángeles están así como en la telenovela de la historia diciendo, ¿qué está haciendo Dios? Mira cómo les va bien a estos. Pero entonces ellos están constantemente así con la emoción de decir cosas que ellos anhelan ir descubriendo, la sabiduría de Dios que se revela a través de lo que Dios está haciendo. ¿En cuál generación? Los privilegiados de Dios. Bueno, acabo de terminar mi introducción. No me diga, pastor, por favor, no nos haga eso. Pues este es el único mensaje que voy a terminar en la introducción. Tú eres el privilegiado de Dios. Y si quieres saber con más detalle toda la sabiduría del contenido que estos tres pequeños versículos 10, 11 y 12 encierran para ti, pues estudia arduamente ese pasaje o ven el próximo domingo a la misma hora y en el mismo lugar y te los voy a explicar. Oremos. Muchas gracias, Padre Celestial, por pensar en los que sufren, en tus hijos que a veces se preguntan, ¿por qué todo el mundo es tan indiferente al cristianismo? ¿Por qué no les importa la Biblia? A mí me resulta interesante, pero a nadie le cree, aparentemente nadie. Te doy gracias por tu pueblo, Señor, especialmente por los que vivimos en esta generación. Abre nuestros ojos para mirar la posición tan privilegiada que gozamos y a estar suficientemente entendidos de estas verdades para que motivación no falte, sino que sobre, para cumplir las instrucciones que tienes para nosotros. Pero antes de darnos las instrucciones, nos has dado entendimiento de las bendiciones que gozamos. Ayuda a mis hermanos, mis hermanas, a apreciar la Biblia para conocer y comprender la realidad, no sentirse confundidos porque cuando salen entre semana, las pruebas tan duras, los sufrimientos y el escepticismo y la indiferencia de la inmensa mayoría de la gente los puedan confundir. No, Señor, fortalece la fe de ellos, especialmente los que están pasando pruebas muy duras, intensas, y se preguntan por qué. Y te pido por aquellos que nos acompañan aquí presentes o a través de la internet, se están debatiendo entre si creer o no creer la palabra de Dios y convertirse en cristianos. Escúchenme, el cristianismo es la verdad. Deja de dudar, conviértete a Cristo. Claro que va a haber sufrimiento y rechazo de parte de algunos de tu familia, es muy probable, todos hemos pasado por ahí, casi todos, pero Dios va a tener para ti herencia, salvación, gozo en medio de los problemas y sobre todo muchísima sabiduría celestial, y te va a cambiar de adentro para afuera. Si ya estás cansada, cansado de tu manera de vivir, conviértete a Cristo. Dile, perdóname mis pecados, Padre. Yo acepto a Cristo como el único Señor y Salvador y lo quiero seguir, aunque no entiendo cómo, muéstrame el camino. Acepto la Biblia como tu palabra. Pongo mi fe en el Señor Jesucristo. Si tú eres esa persona, déjale saber a alguien que te ama, que te invitó, o mándame un correo electrónico si estás lejos a luisfloriano@yahoo.com. Me encantaría estar orando por ti. Gracias por tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.